Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalet que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... ¡Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po! Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándoles, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril y que hoy se encuentra en ese cuartel de la montaña dando clausura al tercer congreso de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. El tercer congreso. En este momento están dando lectura de todos esos acuerdos, pero sale gracias también un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y que nos sigue acompañando hoy más que nunca presente en la conducción y ahora, primicia, como parte del árbol de tres raíces, lo incorporan una cuarta raíz que es el comandante Hugo Rafael, comandante supremo de la revolución, como la raíz que condensa esas tres raíces y que nutre y articula a muchas otras. Sale gracias también, bueno, a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos formamos parte, los ministros, los viceministros, los directores, los trabajadores, todas y todos en organización popular. Porque el que no crea, el que no está organizado, entonces está hablando es pura buchipluma, como quien dice, ¿no? Así que de lleno en las VC, de llenos en nuestras comunas y consejos comunales, si creemos en la revolución bolivariana. De resto, no estás haciendo praxis revolucionaria. Así que vamos a patear calle y a meterse, bueno, en la candela, como quien dice, porque ahí es donde se están dando las transformaciones. Por supuesto, Saleta, gracias también a un equipo que produce este programa, donde está Inair Mansur, que se encuentra allá en el cuartel de la montaña, en esa lectura de los acuerdos y ya, bueno, lo que ha sido todo, las conclusiones de este tercer congreso. Gustavo Villapol, que también debe estar metido en alguna parte de Caracas, en la torre mal llamada Torre David, Confinanza, la Torre Confinanza, que está en todo ese proceso de lo que es reubicación y la dignificación de todos los que habitan en la Torre de Confinanza. Y por supuesto, Hiroshima Michinox, quien les habla y los atormenta por una hora de programa. Y en los controles se encuentra nuestro DJ hoy, Luigi está ahora como el pulpo en contraataque. Bueno, y recordándole y mandándoles un gran saludo a todas las emisoras hermanas que nos retransmiten, RPM, Revoluciones por Minuto, Radio Misión, Radio Venceremos, y a todas aquellas que se quieran incorporar a este contraataque para que formen parte de la guerrilla mediática y nosotros también poder en algún momento retransmitirlo. Se pueden comunicar con nosotros a los estudios al 0212-562-7949, 0212-562-7949, y la mensajería de texto también al 0426-513-2770, 0426-513-2770, y en las redes sociales también estamos con Contraataque 963, arroba Contraataque 963 en el Twitter. Y en el cara del libro, mejor conocido como Facebook, también estamos en Contraataque Pendiente. Nuestro dominio de pobre también tenemos contraataqueguerrilla.blogspot.com. Por ahí hay un micro, Luigi, tengo un problema entre Luigi y Luigino. Es la misma gente, pero uno está en los controles y el otro está en la página web. Ah, bueno, este micrófono se me cae. Qué broma, vale. Ajá. ¿Tú tienes a tiro? Nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. En algún momento sonará. Por ahí lo consigues. Y bueno, y por dónde más o menos ya tienes mensajería de texto, Facebook, Twitter, para que te comuniques con el contraataque. Pero ya arrancamos con buenas noticias, porque en pocos minutos vamos a escuchar palabras del presidente, jefe de Estado venezolano y presidente del Partido Socialista Unido y ratificado en esta clausura del tercer congreso de la Tolda Roja en el cuartel de la montaña, tras un debate en la que un total de 537 delegados evaluaron más de 25.000 propuestas en materias políticas, ideológicas y sociales. Y hoy están dando lectura de todas esas, todos los acuerdos en total consenso, como debe ser, por lo menos dentro del partido, ¿no? Dando lectura. Nos vamos a ir un corte, ya regresamos con más de este contraataque. Y atentos, que en cualquier momento hacemos un pase vía venezolana de televisión para escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Nosotros somos mayoría, siente la victoria, siente la alegría. Nunca digas no, porque si se puede, no hay revolución. Sin las mujeres, ellas son guerreras, impulsan carreras, las sacan del parque y se alza la bandera. Somos un equipo, somos un país, siente el orgullo que es de tu raíz. Participando desde la base, no hace falta señas, discursos ni frases. Más que un trofeo, más que una medalla, dejar demostrado que damos la talla. Más que un doble play o bate a un jondrón, siempre dejen alto. Por tu esfuerzo y dedicación se hará la ola entre la población. Todos unidos logramos los fines. En este deporte no hacen falta patines. Deporte 100% real, derrumbando lo banal del capital, sin logotipos internacional, totalmente gratis, entrada general. El pueblo venezolano le brinda su mano a todos los países que construyen como hermanos. Para los ciudadanos, el sueño bolivariano, hay que darme para matarla, para apoyar a Cuyano. Tú sabes, el Boraure. Lucha, nuestro equipo es la patria. We'll be right back. continuamos con este contrata que la guerrilla mediática en la casa. Y escuchando Lucha de Dame pa' Matala. Excelente agrupación venezolana y completamente convencida de que la revolución es el camino y totalmente en contra de lo que es la payola. Bueno, ahí los compañeros siguen dando la batalla como otros tantos que quizás no suenan tan seguido, pero bueno, en parte, si nos escribieron, sonarán. Si quieres escuchar música combativa venezolana revolucionaria, escríbenos al 04-26-513-2770, y aquí te la colocamos con muchísimo gusto, con todo el amor del mundo. Pero bueno, ya arrancamos con algunas noticias y alertas al bate, porque en cualquier momento vamos a hacer pases con nuestro camarada presidente ratificado y bueno, y ahora nuevo presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que se encuentra en el cuartel de la montaña dando lecturas de lo que es el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, para que nos reafirme una vez más que la organización es el camino del pueblo y de la revolución bolivariana. Pero tenemos buena vibra, porque por acá algunas noticias de interés. Sí, de interés, porque bueno, ABN nos dice por acá que campaña de promoción y preservación turística llegará a las escuelas del país. Sí, una vez. Ahí sí, por acá que la campaña de promoción turística Cheverito, lanzada este jueves por el Ministerio de Turismo, llegará a todas las escuelas del país para incentivar a los niños y niñas y jóvenes una cultura de conservación de los sitios turísticos de Venezuela. La idea es lanzar la campaña para este periodo vacacional, pero mantenerla en el tiempo, llevarla a todas las escuelas y que Cheverito se establezca como un elemento pedagógico hacia nuestros niños y niñas. Y bueno, y que a través de ellos lleguen a toda la familia para preservar lo atractivo turístico, dijo el ministro para el turismo Andrés Izarra durante el lanzamiento de esta campaña. La campaña comprende la distribución desde el próximo domingo en un encartado en la prensa nacional protagonizado por un personaje llamado Cheverito, quien muestra sus aventuras por los distintos atractivos turísticos del país con su amigo Eco, en que es nada más y nada menos que una gota de agua. Ambos personajes explican a lo largo de esta aventura las locaciones del país para así aprender a cuidar y bueno, nuestra naturaleza en marco del ecosocialismo. Eso de que somos me gustan los animales, pero bueno, también tengo unas prácticas capitalistas, pero tampoco me importan más los animales que los seres humanos. Hay que tener como una coherencia de todos, porque el que quiere la Pachamama, bueno, respeta a todos los seres vivos. Todos los seres vivos, ninguno por encima de otro. Eso es lo que tenemos que aprender un poco y superar algunas prácticas, bueno, en las que culturalmente respondemos, como es, bueno, quizás la matanza masiva de animales para obligarnos a comer carnes en sectores donde, bueno, deberíamos de comer otra cosa. Eso es producto, incluso nuestras formas de comer, que hemos respondido a cómo vamos respondiendo culturalmente y vamos afianzando el capitalismo, bueno, según sus conveniencias y no según nuestras lógicas de entorno, lógicas territoriales, lógicas. Cambiamos todo para, bueno, hacerle, como quien dice, el camino más fácil a estas y estos. En pocos y en breves minutos vamos a intentar hacer un pase vía telefónica también con la compañera Mayela de Marcando Zona, pero quien se encuentra en un encuentro socioproductivo, pero nos dará más detalles en breves minutos. Pero por acá nos dice también Prensa Minsi que Organización Mundial de Salud certifica a Venezuela como país libre de sarampión y rubiola. ¿Qué tal? Todo esto es culpa de Chávez y Maduro, porque la Organización Mundial de Salud certificó este jueves a Venezuela como país libre de sarampión y rubiola luego de alcanzar más de 98% de la cobertura en la campaña nacional de vacunación para prevenir estas enfermedades que realizó este abril y julio la prensa, bueno, y el presente año. Ahora sí nos conectamos con el compañero presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en esta clausura del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahorita escuchando palabras de intervenciones que el compañero Maduro está realizando. Del Cocuy y de la música también. Bueno, presidente, no sé exactamente cuándo nació, pero sí sé que se llama. Año 2006. ¿Por qué se llama los BRIC? ¿Por qué? Porque está constituido por Brasil. B. Rusia. R. India. I. No. China y Sudáfrica. Así es, un aplauso. Excelente. Nació en el año 2006. Es la fuerza económica emergente en el nuevo mundo. Las fuerzas de paz, no imperiales. Ahí está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y se acaba de dar, como ustedes saben, una cumbre histórica entre los BRICS y UNASUR. Eso era un sueño, pues. Quien lo dijera hace un año o dos años le diría no. Así que bueno, propongo humildemente agregar y la alianza con los BRICS y cada uno de los países componentes de esta organización. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Adelante, continúa. Continúo. Así como promover entre las organizaciones progresistas y revolucionarias la idea de convertir la región en una zona libre de pobreza como única manera de hacer irreversible la paz, la independencia y construir la patria grande que soñaron y lucharon nuestros libertadores y libertadoras. 29. Ratificar la inquebrantable solidaridad del PCV con la Revolución Cubana y su líder histórico Fidel Castro Ruz, que constituye un hito heroico en las justas luchas de nuestros pueblos. Reiterar nuestro rechazo al bloqueo a Cuba y exigir la liberación de los héroes cubanos presos del Imperio norteamericano por luchar contra el terrorismo. El tercer Congreso Socialista del PSV se pronuncia igualmente contra todas las expresiones del colonialismo y neocolonialismo en América Latina y el Caribe, y se solidariza con el pueblo de Puerto Rico, al que acompañamos y deseamos éxito en su lucha por la independencia. El tercer Congreso Socialista del PSV declara su apoyo irrestricto al pueblo y al gobierno argentino en su lucha por las Islas Malvinas y su defensa contra el capital especulativo internacional que se expresa en los fondos buitres. El tercer Congreso Socialista del PSV se solidariza con el pueblo hermano de Haití, cuna de las revoluciones emancipadoras de la región, y reconoce la deuda con el legado histórico, la inspiración espiritual y el aporte material de Haití a nuestras luchas por la independencia. 30. Manifestar nuestra solidaridad con todos los pueblos del mundo que en este momento son objeto de agresiones, acoso, acciones guerreristas, masacres, saqueos, intervenciones o bloqueos por parte del imperialismo y sus aliados, y que frente a toda adversidad saben mantener en alto, con valor y dignidad, sus banderas de lucha por el derecho a existir y por el derecho a la autodeterminación. En ese sentido, el Tercer Congreso Socialista expresa la solidaridad del Partido Socialista Unido de Venezuela con la justa causa del pueblo palestino, su derecho a construir un Estado independiente, y rechazamos la agresión genocida por parte del Estado de Israel. De igual manera, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Siria y rechazamos la injerencia en sus asuntos internos, las agresiones contra su territorio y las acciones intervencionistas del imperialismo norteamericano. 31. Expresar nuestro compromiso de clase y nuestra solidaridad incondicional a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo que sufren la opresión del capital y levantan sus banderas de lucha en las condiciones más adversas. Particularmente, vaya nuestro apoyo solidario y revolucionario a los trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos, de España, de Grecia y de otros países europeos cuyos pueblos están padeciendo calamidades bajo la indolencia de gobiernos cómplices de un sistema económico que no tiene en cuenta para nada a los seres humanos. Y 32, agradecer a nombre de toda la militancia socialista la solidaridad y espíritu combativo de todos los invitados e invitadas especiales, nacionales e internacionales que nos acompañaron durante la plenaria nacional de este tercer Congreso Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro reconocimiento a los partidos políticos y movimientos sociales del gran polo patriótico que juntos luchamos por profundizar los cambios democráticos y revolucionarios de nuestra sociedad, como decía el Comandante Supremo, rescatando el espíritu nacionalista y libertario que hace 200 años animó la lucha del pueblo venezolano para darse una patria soberana. Nuestro reconocimiento y agradecimiento también para los representantes de las organizaciones políticas amigas y hermanas que desde otras latitudes se hicieron presentes y compartieron junto a nosotros y nosotras en este tercer congreso, o que con generosidad nos enviaron un saludo solidario y revolucionario. A los presidentes y líderes de países hermanos, cuyas palabras pronunciadas durante el acto latinoamericano en homenaje a Hugo Chávez realizado este 28 de julio en el Poliedro de Caracas, nos comprometen, alientan y agradecemos especialmente. A todos y todas ustedes, invitados e invitadas especiales a este tercer Congreso Socialista, le decimos que un mundo nuevo sí es posible y que ya empezó a tomar forma a partir de nuestros pueblos cada vez más fuertes, conscientes y capaces de luchar por liberarse de las diferentes formas de opresión. A todos y todas ustedes, hermanos y hermanas de Venezuela, de la patria grande y del mundo, nuestro compromiso socialista, bolivariano y chavista de jamás cesar en nuestra lucha mientras queden causas justas del pueblo por librar y vencer. Por último, los delegados y delegadas al tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, queremos dejar constancia y testimonio especial de nuestro mayor agradecimiento a las 13.683 unidades Bolívar Chávez, que son el espacio de mayor debate, el alma y el cuerpo del tercer Congreso Socialista. Nuestro reconocimiento a su lealtad revolucionaria, su sabiduría, generosidad, capacidad organizativa y de lucha, a su camaradería, creatividad y reverencia en el debate, a su combatividad y rigurosa disciplina en la acción política y particularmente a su inmensa capacidad de aprender y enseñarnos a valorar el respeto que nos debemos unos a otros y a cuidar la calidad de las relaciones humanas entre nosotros y nosotras como base esencial de nuestras relaciones políticas como militantes de la causa del socialismo. Han sido y son las VC, los hombres y mujeres que la integran, patrulleros y patrulleras, los protagonistas y las protagonistas de este tercer congreso. Vaya cuánto compromiso y cuánto orgullo sentimos de formar parte de este colectivo de revolucionarios y revolucionarias que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuánto orgullo por ti, Chávez, por nuestro pueblo heroico, por la patria buena que cantó Alí, por tu patria bonita, comandante, por tu sueño libertario de integración para esta América nuestra y por tu lucha que es nuestra lucha, Padre Bolívar, como nos enseñó Chávez. Por eso hoy, que llega a término exitosamente la plenaria nacional del tercer Congreso Socialista, decimos y juramos contigo, comandante, digan conmigo, por favor, hoy tenemos patria. Hoy tenemos. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Seguiremos teniendo patria. Patria para nuestros hijos e hijas. Patria para nuestros hijos e hijas. Patria. Patria. Patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad de los patriotas, unidad, lucha, batalla y victoria. Cuartel de la montaña 4F en la ciudad de Caracas a los 31 días del mes de julio del año 2014. Firman en unidad y con lealtad revolucionaria los delegados y delegadas al tercer Congreso Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente, es todo, delegados y delegadas de este tercer Congreso Socialista de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Independencia y patria socialista! En este momento invitamos a María Cristina Iglesias, a Víctor Clar, a Carolis Pérez y al compatriota primer vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela a entregarle al presidente del Partido de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, el documento donde se recoge todo el amor que sentimos por nuestra patria y por la patria y por el mundo. Recibo con gran emoción este documento central de una gran calidad política, que recoge el sentimiento, la idea y los sueños de millones en nuestra patria venezolana, en la patria grande americana y en la patria humana, porque sabemos que estos sueños son compartidos y forman parte del eje de la construcción de una nueva humanidad. Y sabemos que estos sueños vienen del compromiso diario del trabajo, de la acción diaria, vienen de aquellos hombres y mujeres que todos los días, de manera anónima, allí en su lugar de vida, de trabajo, de estudio, construyen, trabajan y sobre todo producen ideas. Vienen del gran intelectual colectivo que tiene nuestra patria, que es el pueblo culto, pensante y revolucionario de Venezuela. Gracias a hombres y mujeres de todas las edades. Misión cumplida, Congreso Histórico del Partido Socialista. Le entrega el estandarte del Partido Socialista Unido de Venezuela el primer vicepresidente Diosdado Cabello. Entrega el estandarte al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Viva el PSUV! Compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia de la revolución bolivariana y chavista. Compañero presidente, quiero entregarle como primer vicepresidente del partido el estandarte de nuestra organización política como símbolo de su mando, y seguro que vamos a estar y estaremos, y está la revolución bolivariana con cada uno de sus militantes en todo el territorio de la patria, que está en buenas manos, que será llevada a los triunfos que el pueblo espera para que la revolución siga, y siga siempre junto a nuestro pueblo. ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva, ¡viva nuestro comandante supremo, Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva el presidente del partido, Nicolás Maduro! Lo llevamos entre todos, el estandarte invicto de Hugo Chávez y de la patria futura. Gracias, camarada. Le damos la palabra en esta jornada histórica del tercer congreso al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro compatriota hermano Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, presentes en este hermoso acto, sentido acto. Compañero Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañera María Cristina Iglesias, coordinadora de la Secretaría del Tercer Congreso del PSUV, y a todos los compañeros que estuvieron con ellas, compañeras que estuvieron con ellas en esta importante función, Víctor Clark, Carolis y todos los jóvenes del Frente Francisco de Miranda y de la Juventud del Partido. Ciudadanos, compañeros vicepresidentes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañeros y compañeras miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, señoras y señores invitados internacionales al tercer congreso del PSUV, muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí. Reciban nuestro caluroso saludo lleno de amor y de fervor revolucionario. Compañeros ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo, compañeros diputados y compañeros diputadas a la Asamblea Nacional, compañeros gobernadores y gobernadoras de Estado, compañeros alcaldesas y alcaldes, compañeros y compañeras integrantes del Consejo Patriótico de Partidos Políticos, el Gran Polo Patriótico aquí presente, los partidos aliados de la Revolución Bolivariana, muchas gracias por estar acá. Delegados y delegadas, compañeros delegados al Tercer Congreso Socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Voceras y voceros de los movimientos sociales que nos acompañan, periodistas, camarógrafos y fotógrafos de los distintos medios de comunicación nacional, señoras y señores, y sobre todo un saludo desde el cuartel de la montaña 4F, a todos nuestros militantes, mujeres y hombres que se encuentran en las 13.683 VC de todo el país. Queridos compañeros, compañeras, camaradas, hermanos, en verdad uno siente mucha satisfacción de llamarlos así, hermanos, compañeros, camaradas, una jornada extraordinaria. Una jornada histórica, y el acta de conclusiones y de decisiones que recién escuchamos refleja el sentir de más de 7 millones de militantes, condensa los aspectos en los cuales avanzamos unidos y unidas y donde nos permite continuar el debate en aquellos puntos donde disentimos fundamentalmente en la forma de hacer o ver las cosas, más que en el fondo de las mismas. Desde aquí, quiero recordar el 16 de diciembre del año 2011, el compañero presidente, nuestro querido hermano, líder, fundador de este partido, el comandante Hugo Chávez, nos dio la responsabilidad de ser primer vicepresidente del partido. Y enfrentamos en ese lapso una buena cantidad de obstáculos. Quizás el más peligroso de todos, los intentos de desestabilización y golpe de Estado de este año. Y nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, le ha cumplido a cabalidad al comandante Chávez. Comandante, podemos decir con toda razón y con mucha justicia, orden cumplida. Estamos terminando hoy nuestro Congreso, la plenaria nacional, la fase que corresponde a esta parte del Congreso, y es gracias a nuestros militantes, mujeres y hombres. Y en verdad lo agradecemos. Nuestra historia es una historia de lucha desde la invasión por parte del Imperio Español en 1492, que nos dejó como saldo el mayor genocidio del que tenga conocimiento nuestro continente y de la cual salimos triunfantes de la mano del libertador Simón Bolívar y de héroes y heroínas que junto con él se decidieron a combatir la injusticia, el coloniaje y a romper las cadenas opresoras. Desde aquel momento hasta hoy es largo el camino transitado. Vencimos dictaduras, superamos traiciones, fundamos y refundamos la República con la esperanza de conducirla hacia el mejor puerto para el bienestar del pueblo, y observamos cómo esa esperanza era mancillada por quienes se servían de la patria en lugar de defenderla. Nos detenemos en la Cuarta República y allí observamos cómo se condensan todos los vicios y los crímenes que cualquier gobierno puede cometer contra su pueblo: corrupción, desapariciones, entreguismo, asesinatos y la fragmentación de nuestras fuerzas internas. Hoy, cuando observamos la arremetida neocolonial del más sanguinario imperio del que se tenga conocimiento, el imperio norteamericano, capaz de invadir, saquear y arrasar con pueblos y gobiernos como los de Irak y Libia, pasando por el apoyo abierto y multimillonario a las agresiones sionistas de Israel contra Palestina, o procurar la quiebra de naciones emergentes como Argentina y su combate con fondos buitre, no podemos quedarnos callados ni de manos cruzadas, sino esgrimir la mejor arma que cualquier ser humano tiene a su alcance: el amor. El amor como motor impulsor de una revolución, de un proceso de liberación que trasciende nuestra frontera y construye la patria grande, el mundo pluripolar, sacudiendo todo lo establecido con la fuerza telúrica de millones de seres que nos descubrimos mayoría en una sola clase, la clase trabajadora. Nuestra revolución tiene su tiempo, todas las revoluciones tienen su tiempo. Son tiempos distintos, son realidades distintas, son batallas que se libran en un terreno que cambia a una velocidad inimaginada. Por quienes liberaron, por ejemplo, del yugo español, o por la Europa de Marx, por la América Latina del Che Guevara, y ni siquiera por los jóvenes que en el año 92 nos alzamos contra un gobierno corrupto, asesino, depredador. Razón por la cual estamos obligados y obligadas a generar nuestro propio modelo, nuestro propio socialismo bolivariano y chavista, capaz de derrotar al capitalismo, al fascismo que nos acecha y al imperialismo que nos vigila, en cualquier campo, y eso solo es posible con un gran partido, con una gran organización, consciente de su rol y en permanente ejercicio dialéctico. Como diría el comandante Chávez, un partido para elevar a su más alta dimensión la patria de Bolívar. Somos los hijos y las hijas de nuestros ancestros indígenas, de nuestros libertadores y libertadoras, de nuestros guerrilleros y guerrilleras, de nuestro comandante Chávez. Llevamos sangre de lucha, tenemos prohibido fallar en nuestro objetivo de construir el socialismo bolivariano y chavista. Y en esta construcción, cuyas bases han sido echadas en estos 15 años, el partido tiene la primera línea de combate, de trabajo, la importantísima labor de fulminar el viejo Estado burgués y levantar el Estado revolucionario, sin apegos de ningún tipo, sin concesiones, sin temores, pues nos acompaña la certeza de saber que la revolución es la razón de ser de este partido. Por ello, por ella y para ella, nos juntamos todas y todos los que estamos aquí hoy, quienes conocían las grandes teorías revolucionarias y quienes jamás la habían estudiado, quienes han combatido en montes, montañas, en la calle, con quienes apenas dan sus primeros pasos en el campo político, quienes salimos de los cuarteles con quienes estaban ya en la calle, todas y todos movidos por el amor, por la entrega, por el compromiso, por el ejemplo del gigante Hugo Chávez, el comandante de esta era, de este siglo y de nuestra revolución. Desde aquel 15 de diciembre de 2006, allá en el Teatro Teresa Carreño, cuando el comandante nos invitó a construir el Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido de la Revolución. Hasta hoy, 31 de julio de 2014, ha sido largo y extenso el camino recorrido por nuestra organización, con encuentros y desencuentros, con debates profundos y decisivos para marcar el rumbo de nuestra lucha, con la gran dificultad que implica el hacer una revolución pacífica, por el hecho de no implicar luchas armadas, más sin embargo, todo cambio en sí mismo significa un rompimiento con lo ya establecido, con el poder constituido y con la forma tradicional de hacer las cosas. Y ante ello, siempre encontraremos resistencia. El mejor fusil de este combate cotidiano es la conciencia, alimentada por el estudio, fortalecida por la práctica, práctica que debe ser organizada, enmarcada en un plan y guiada por una organización que se sabe y asume herramienta para la revolución. Es por ello que este tercer Congreso Socialista tiene importancia cardinal, pues nos llevó a debatir por más de 100 días, instalados en asambleas en todo el país, asambleas de la UVC, con más de 10.000 horas de debate en todo el país sobre aspectos fundamentales, transversales para el desarrollo del plan de la patria, para la definición del socialismo bolivariano, para el reconocimiento y la internalización de Chávez como una doctrina y por ello la definición y estudio del modo de vida chavista. como el modo de vida de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este tercer Congreso Socialista, el pueblo postuló y el pueblo eligió a los delegados y delegadas que nos acompañarán en esta plenaria, que nos acompañaron en esta plenaria nacional, quedando de manifiesto la heterogeneidad de nuestra composición y la homogeneidad en el reconocimiento de aspectos fundamentales. Primero, nuestro enemigo es el imperialismo en todas y cada una de sus formas. Segundo, nuestro objetivo es el socialismo bolivariano chavista, cimentado en nuestra propia realidad y no en la imitación de modelos de otros tiempos y otras latitudes. Somos creación heroica de nuestro pueblo. Nuestro sujeto histórico es el poder popular, y junto a él, desde sus entrañas, brotará la nueva sociedad, pues el poder popular implica en sí mismo el desmontaje del poder burgués, constituido para servir a unos pocos a costa de la miseria de la mayoría. Avanzamos en medio de grandes dificultades económicas, en uno de los momentos más duros de nuestra revolución, pero satisface observar el ensamblaje de este ejército consciente, con la moral alta y la claridad meridiana del rol que le corresponde asumir en esta etapa de la historia, donde la crítica y la autocrítica y la contraloría permanente nos permiten vencer los flagelos de la corrupción y el burocratismo, que están enquistados desde hace décadas y nos han sembrado falsos modelos de éxito personal e individual, fundamentados en la riqueza material. Sabemos que la lucha es larga, que la carrera es de largo aliento y que más allá del partido de cuadro que nos habla Lenin, del partido movimiento que nos habla Maneiro, requerimos un partido profundamente revolucionario, radical, chavista, a la altura del momento que nos ha correspondido asumir en este siglo. Capaz de reflejar y reflejarse en la lucha de la clase obrera, en la lucha del campesinado, en la lucha estudiantil, en la lucha popular, toda. Eso es el Partido Socialista Unido de Venezuela, chavista, antiimperialista, bolivariano. Como dijo Fidel, ¿y qué es una revolución sino el más extraordinario cambio político? Así que, camaradas, hagamos revolución. Tenemos la obligación de hacerlo por nuestra historia, por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestro presente, por nuestro futuro y por nuestro legado, el legado de unidad, lucha, batalla y victoria del comandante Chávez, faro y guía de nuestra revolución, la revolución bolivariana. Compañero presidente Nicolás Maduro, hoy en verdad es muy satisfactorio cumplir esta etapa de nuestro Congreso con esta hermosa plenaria, con estos hombres y mujeres que han trabajado de manera incansable, a los cuales yo les pido por favor que ustedes mismos se reconozcan con un gran aplauso el trabajo que han venido haciendo en todo este tiempo. Trabajo humilde, callado, desinteresado, solo, con el amor como instrumento principal, el amor por el comandante Chávez, por la patria, por la revolución. Hombres y mujeres entregados totalmente a esto, compañero presidente. Hemos hecho 3 congresos del partido. Yo he tenido la suerte de estar allí, en los 3. Y debo decir que ninguno como este congreso. Ninguno como este congreso. Sobre todo por la calidad humana, ética, revolucionaria de los delegados y delegadas que están aquí presentes como voceros de las 13.683 VC. Gente humilde, entregada en verdad, con una gran conciencia y una gran sabiduría. Los pueblos son sabios. Los que están aquí fueron electos por su pueblo en unas elecciones libres. Estos compañeros tienen una gran tarea. Gracias a Chávez, siempre, siempre. Ayer asistimos a una sesión, bueno, nunca antes vista en este país. Los delegados, y debo decir lo siguiente, es una instrucción del comandante Chávez, para que conste en actas. Siempre el comandante Chávez nos hablaba en ese sentido. Y ayer nuestros delegados y delegadas interpelaron a nuestros ministros. Un trabajo extraordinario, presentando, haciendo observaciones. Y estos delegados y delegadas tienen moral, porque ellos van a ser ahora interpelados por las bases en cada VCH sobre su trabajo aquí en esta plenaria. Y el trabajo que corresponde a estos 4 años, porque ustedes saben que el Congreso es un Congreso que dura 4 años. 4 años. Y hoy debemos sentirnos en verdad satisfechos y seguros que la paz de este país está sobre los hombros de los hombres y mujeres que militan en la UVC. Debemos hacerle sentir al que no está en la UVC que no estar en la UVC no lo llena como ser humano. Hay que buscar la manera que cada venezolano sienta la necesidad de estar incrustado en las UVC que están en todo el territorio nacional. Desde allí hacer los aportes. Vamos a buscarlo, compañeros, sin egoísmo de ningún tipo. Y que este Congreso, una de las conclusiones mayores en lo espiritual, signifique que se acaben los grupos y se consolide un solo grupo que sea el chavismo. El chavismo para hacer la patria y para hacer la revolución. Compañero Nicolás Maduro, orden cumplida, sus instrucciones fueron cumplidas, las instrucciones del comandante Chávez fueron cumplidas y pasamos a la siguiente etapa de este hermoso Congreso. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva el compañero Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que vivan las UVC! ¡Que vivan los delegados y las delegadas! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva! Nuestro presidente, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se dirige ahora a nuestro pueblo, a nuestro Congreso, a nuestros delegados y delegadas, a nuestra UVC, a la patria, al mundo. Nicolás Maduro. Muchas gracias, querido camarada Darío Ramón Vivas Velázquez. Y a todos los delegados, quiero sumarme a el reconocimiento sincero a la labor que han hecho miles de hombres y mujeres en toda nuestra patria durante todos estos meses, para que este Congreso histórico que apenas hemos instalado hiciera sus primeras deliberaciones y hoy estemos clausurando las primeras deliberaciones del tercer Congreso histórico. No estamos clausurando el Congreso. El Congreso va a seguir vivo, activo, convocado, trabajando. Es lo primero que debemos decir a toda nuestra patria. El tercer Congreso del partido ahora es que tiene que darle a nuestro país, en una forma articulada de acción democrática, perdón, de acción política democrática, de verdadera acción política democrática, articulando la opinión del pueblo protagonista de la historia con el gobierno revolucionario. Bueno, ustedes saben que el nombre de Acción Democrática surgió de una fuerza también antiimperialista, progresista, popular, socialista a su forma y manera, por allá, fundada por gente maravillosa como el viejo Prieto Figueroa, Andrés Eloy Blanco, Domingo Alberto Rangel, Luis Lander, y precisamente tenía ese concepto que después fue traicionado, como me traicionó ahorita la palabra. Bueno, queridos camaradas, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido un proceso necesario en el marco del tercer periodo de la Revolución Bolivariana, ahora en el siglo XXI. Tenemos que decirlo, la revolución de Bolívar ahora en el siglo XXI. porque esta es la misma revolución de independencia, de fundación de república, de refundación de la Unión Latinoamericana, es la misma revolución de libertad e igualdad, categorías indisolubles en el pensamiento del libertador, igualdad para la libertad, libertad para la igualdad, para fundar repúblicas, fundar unión de repúblicas, es la misma revolución. Ahora estamos en el tercer periodo de nuestra revolución de Bolívar en el siglo XXI. El primer periodo ya lo reflexionábamos y ahora debemos profundizar en su estudio. 1989-1999, donde se activaron las fuerzas telúricas transformadoras de la patria. Se activaron en dos elementos claves: el pueblo irredento y rebelde y la fuerza armada digna, honorable y bolivariana. Allí se activaron esas dos fuerzas, 1989-1992. Este hermoso cuartel, aquí donde hoy, 31 de julio del año 2014, estamos haciendo esta jornada de balance y toma de decisiones. Hermoso cuartel, construido por el último presidente general Cipriano Castro, que en Venezuela pretendió retomar el ideal de Bolívar y fue traicionado y derrocado por las transnacionales gringas. Precisamente hoy se están cumpliendo 100 años de la puesta en funcionamiento de la explotación petrolera en Sumaque 1. Hoy cumple 100 años Venezuela de ser un país productor y exportador de petróleo. 100 años. Precisamente este cuartel, decíamos, construido hace 100 años también, recibió y le tocó ser el centro de operaciones de uno de los eventos centrales del primer periodo de la revolución, que fue la activación de las fuerzas revolucionarias. Aquella madrugada del 4 de febrero, cuando nuestro comandante en Chávez entró a estas puertas siendo teniente coronel del ejército, líder militar de las nuevas generaciones, y salió al mediodía del 4 de febrero ya iniciando su nueva fase de comandante revolucionario de un pueblo que comenzaba a levantar sus banderas históricas. Primer periodo complejo nos tocó vivir. Precisamente este libro, ¿ustedes tienen este libro? Levanten la mano los que lo tienen. El 30%, levanten la mano quien no le ha llegado. Ya les va a llegar. Este libro recoge de nuestro camarada Germán Sánchez Otero, extraordinario libro, recoge buena parte de esa historia, para quien la quiera estudiar a fondo, reflexionar, del primer periodo de la revolución, donde surge el pueblo como protagonista, donde surge el líder de la revolución, con un proyecto, el proyecto nacional Simón Bolívar, y donde surgen las fuerzas organizadas, surge la estrategia constituyente que hoy rescatamos en los documentos que se han decidido, se han adoptado, del proceso popular constituyente, tesis articuladora de la estrategia de construcción de poder popular. El proceso popular constituyente, cédula de identidad de la revolución bolivariana, no lo olvidemos jamás. En ese primer periodo, bueno, cuántas batallas se dieron hasta que se coronó la victoria por la vía electoral popular y se llegó hasta el gobierno. El segundo periodo, 1999, activación del proceso popular constituyente, asunción del gobierno nacional, convocatoria de la Asamblea Constituyente, aprobación de la nueva Constitución, relegitimación de poderes. Ayer, precisamente, ayer 30 de julio, se cumplieron 14 años de la victoria electoral de la Revolución, donde se relegitimaron todos los poderes públicos, el presidente, la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, como activación de esta Constitución. Segundo periodo complejo, donde los enemigos de la patria creyeron que podían chantajear, atemorizar, mediatizar la revolución. Y ante cada ataque, lo que hicieron fue hacer avanzar, acelerar y radicalizar la revolución. Esa es una de las leyes sagradas de la revolución bolivariana. Ante cada ataque del imperialismo, debemos acelerar y radicalizar la revolución, sin ningún tipo de temores ni de dudas. Aprendizaje del periodo 99-2009. Derrotamos golpes de Estado directos, golpes de Estado indirectos, guerra económica, guerra petrolera. Ahí está un ejemplo. Cuando sabotearon la industria petrolera, diciembre 2002, enero, febrero, marzo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno y de la revolución y del liderazgo del comandante Chávez? Ceder ante las presiones, entregar las banderas de la revolución, negociar con la meritocracia corrupta. No, fue avanzar, nacionalizar PDVSA y rescatarla para el pueblo. Con moral, con fuerza. Lecciones de la historia, camarada. La teoría no puede ser frío escrito para adornar nuestro verbo y para presentarnos como conocedores de algo, ¿no? La teoría tiene que ser fuerza viva de la historia para aprender de ella y aplicar las fórmulas mágicas. Les hablo a la vanguardia de la revolución que está aquí presente. A la vanguardia de la vanguardia. De este Congreso tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que recargar las pilas porque hay que acelerar la revolución frente a las amenazas imperiales. No podemos aceptar amenazas ni sanciones del imperio estadounidense. Vamos a acelerar y a radicalizar la revolución. Hay que ponerse las pilas. No estamos jugando, estamos defendiendo una patria y una historia. Y no podemos dejar mancillar ni por un segundo la historia, ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria. Ese ciclo 99-2009 deja grandes enseñanzas de las claves fundamentales: confiar en el pueblo. Aquellos que a veces dudan del pueblo. Este pueblo nunca ha fallado ni va a fallar, camarada. Nunca ha fallado ni le va a fallar a la patria. Mientras nosotros no le fallemos a ellos. Mientras seamos leales con el ideal bolivariano, chavista. Grandes enseñanzas deja el periodo. Para saber cómo se aísla, se derrota la contrarrevolución fascista. La derecha neonazi que tenemos en Venezuela, la extrema derecha. ¿Cómo se avanza en agrupar, cohesionar, despertar cada vez más fuerzas en el seno del pueblo y sus sectores diversos, en el seno de la juventud, de las mujeres, de la clase obrera, de los campesinos, de los pescadores, de los comuneros, comuneras? Despertar fuerzas. Y el periodo 2009-2019 que está en pleno desarrollo, como decía. Por eso, este periodo que está a la mitad, periodo histórico de la revolución, no siempre coincide con los periodos presidenciales, aunque este medio coincide en la proyección hasta el 2019. Estamos a la mitad de este periodo así descubierto por este genio de la teoría revolucionaria, de la ciencia política y de la política revolucionaria del mundo, llamado Hugo Chávez. Genio, le digo, genio de las ciencias políticas, de la estrategia, de la táctica, que fundó a su vez una escuela de pensamiento. Lo fundó, fundó una escuela de pensamiento. Y además, lo más importante, esa escuela de pensamiento la sembró en el pueblo de Venezuela. Porque cuando uno escucha a los delegados y delegadas que han sido entrevistados por diversos medios nacionales e internacionales, y uno ve a esa mujer humilde, a ese campesino, a ese trabajador, a ese muchacho de 18 años, 20, 24 años, hablando de manera fluida de los problemas del mundo, de la economía, de la política, uno dice, Hugo Chávez sembró una nueva escuela de pensamiento político, de valores, de principios, profundamente dialéctica, dinámica y profundamente conectada y pertinente con la realidad venezolana. No es cualquier cosa, pertinente a la realidad y conectada con la realidad, inclusive conectada, como él siempre lo decía, lo más importante, conectado con la verdad, que a veces es invisible, está en el corazón del pueblo, está en el corazón de las mayorías. Así que, camarada Diosdado Cabello, María Cristina, compañeros vicepresidentes, compañeros de la Dirección Nacional, felicitaciones, han cumplido realmente la misión de llevar este Congreso de manera victoriosa hacia el objetivo de orientar todo este proceso histórico que nos toca ahora llevar adelante, como lo decíamos, con la dificultad más grande que jamás nosotros calculamos, sin la presencia física del comandante Hugo Chávez. No será suficiente las veces que reflexionemos y recordemos este punto, porque a veces puede haber tendencia a la sobreconfianza o al acomodamiento. Como la revolución ha continuado, como las misiones han continuado, como los beneficios económicos, sociales que la revolución entrega al pueblo han continuado, puede ser que haya sectores que crean que todo esto es inercia y va a seguir así, esté la revolución en el poder o no esté. Puede ser que haya sectores. Y el acomodamiento es una expresión del burocratismo y puede llevar a algunos dirigentes a confiarse y no colocar en su justo lugar el hecho histórico de la no presencia física del comandante Hugo Chávez en la conducción directa de la revolución. Es un tema que él trabajó mucho en su edad de 18, 20, 22, leyendo a Plejánov y a Lenin, y luego a Mao, y luego viendo a Fidel y su desarrollo histórico, y leyendo al Che Guevara, bebiendo de la doctrina revolucionaria del mundo, la doctrina universal y la doctrina latinoamericana, que con tanta fuerza empujó la primera revolución victoriosa del siglo XX latinoamericano, la revolución cubana, que nos trajo las luces a los revolucionarios de varias generaciones y épocas, y sigue dando luz con su capacidad de renovarse. Así que es un elemento clave que sé que han tocado ustedes. Por eso es tan importante que este Congreso de 985 delegados, que a su vez son la voz de millones, haya trabajado de la forma como lo ha hecho, combinando la teoría y la práctica. Teoría, práctica, práctica, teoría. de manera correcta, sin subestimar ni sobreestimar ninguno de los componentes de ese proceso revolucionario que nos lleva a la praxis, la teoría y la práctica. Ni quedarnos simplemente en la teoría para vanagloriarnos de cuatro discursos o de cuatro escritos que no tengan impacto sobre la realidad, o quedarnos en el pragmatismo, en el empirismo, en la falta de estudio, de análisis, en el tareísmo, en el solo hacer, hacer, hacer, hasta que nos cansamos y perdemos por fatiga el aliento estratégico. Teoría y práctica se han combinado de manera, pudiéramos decir, casi perfecta en la preparación de este Congreso. Debate con el pueblo, estudio de los documentos, crítica, autocrítica, corrección, ampliación de las propuestas. Extraordinario. Y ahora con las conclusiones, en el marco de la visión del ciclo 2009-2019, yo los llamo a todos ustedes, ahora camaradas, vayamos a la acción transformadora, a la aplicación de estas orientaciones. Acción, reflexión, acción, reflexión. Práctica, teoría, teoría, práctica. Es la orientación dialéctica, integralmente dialéctica, se podría decir, ¿verdad? Camaradas, allá de Aragua, por allá veo, al barbudo de Aragua. Ese no ha pelado un congreso desde hace como 100 años aquí. Marco Sosa participó en el congreso fundacional del partido de Cipriano Castro. Lo conocemos en la batalla de la calle toda la vida. Aquí lo tengo de frente. Además es un teórico de los que están en la batalla todos los días en la calle. Estudioso, crítico, muy crítico, autocrítico y trabajador, que es lo más importante. Porque el que no trabaja no tiene derecho a criticar. No tiene derecho casi a opinar. Para ganarse el derecho a criticar hay que trabajar. Dar ejemplo con el trabajo. Mostrar resultados con el trabajo. Ser ético, morales, transparente. Así que ha sido un congreso que ha aplicado casi de manera integral, camarada, la dialéctica para la formación del conocimiento, y el conocimiento como base para la formación de la teoría, y la teoría revolucionaria como base para la práctica revolucionaria, como lo dijera Vladimir Ilich Ulyanov, nuestro camarada Lenin. Somos un partido revolucionario y eso debe llenarnos de orgullo, de orgullo. En Venezuela le podemos decir a nuestros hermanos del mundo: hay un partido revolucionario socialista que se ha formado en el nuevo pensamiento político del bolivarianismo del siglo XXI, en el pensamiento de Chávez. Lo tenemos, lo hemos construido, estamos orgullosos de él. Y estamos orgullosos de la relación de hermandad con nuestros hermanos del gran polo patriótico. Los saludo a todos. Partido Comunista de Venezuela, a la UPB, a Podemos, PPT, el MEP, NCR, Tupamaro, entre otros que puedo ver aquí. Ya nos acaban de invitar al Congreso del Movimiento Electoral del Pueblo en octubre. Ya vamos a estar juntos. ¡Que viva el gran polo patriótico! ¡Que viva la Alianza Revolucionaria de Venezuela! Con nuestras diferencias. Diferencias que hay que tratarlas en el marco de la hermandad revolucionaria. Y hay que procesarlas y aprender, reaprender con humildad, crítica, autocrítica. Seguir el proceso. Así que, camarada, este proceso que nos ha llevado a las grandes decisiones del Congreso, tercer Congreso histórico, nos van a permitir enfrentar las dificultades y los retos y aprovechar verdaderamente las oportunidades en el transcurso de los meses y años que están por venir. Ustedes saben que en el Congreso anterior se trabajaron varios documentos, Pero un documento muy importante fue el documento de las 5 líneas estratégicas, ¿lo recuerdan? 5 líneas estratégicas que fueron elaboradas por el comandante Chávez. Y como él dijo, para afrontar las dificultades que ya él veía entre el año 2011, 12, 13, 14. 5 líneas. Aquel Congreso se instaló y deliberó en abril del año 2010, bicentenario de la independencia. Y elaboró 5 tesis, 5 líneas, más que tesis, 5 líneas estratégicas para la construcción de las transformaciones necesarias para acelerar la transición del modelo independentista y socialista de Venezuela. Ahora, ¿qué sucedió? Que el año 2010, saliendo del Congreso, nos vino una catástrofe natural. Las lluvias aquellas que arrojaron más de 100.000 familias, que perdieron todo. Y nos obligaron a meternos noviembre, diciembre de 2010, enero, febrero, marzo, a atender miles de familias con sus hijos, como jamás en esta vida se había atendido en nuestra patria. Todos participamos de eso, ¿recuerdan? Y luego, el dolor del aparecimiento de aquellos dolores, y luego el aparecimiento de la enfermedad de nuestro comandante Chávez. Chávez siempre fue el motor y conductor, acelerador de este proceso revolucionario. La enfermedad, las operaciones, la batalla que dimos con él, sin lugar a dudas afectaron la velocidad de marcha, afectaron la capacidad de atención integral de varios temas en la revolución. Afectaron la capacidad de marcha en su velocidad y en su extensión de temas. Por eso es que estas 5 tesis, de una u otra forma, no se cumplieron como fueron diseñadas, pensadas, aprobadas. Son 5. La primera, pasar de la cultura política capitalista a la militancia socialista y a los nuevos valores. 2, convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo. Gran tarea histórica, ¿verdad? Hemos avanzado, pero no lo suficiente. 3, convertir el partido en un poderoso medio de propaganda, agitación y comunicación. ¿Cuánto falta para eso, verdad? 4, el Partido Socialista como plataforma del desarrollo y fortalecimiento del poder popular. Hemos avanzado, pero no en las metas que nos establecimos en el 2010. 5, la construcción del gran polo patriótico, una audaz política de repolarización. Se avanzó bastante. Allí avanzamos bastante, pero tiene grandes tareas que no hemos cumplido. 5 líneas estratégicas, camarada, que como este Congreso ha definido, deben ser retomadas con fuerza, con velocidad y con absoluta atención como líneas estratégicas, conductoras de los meses y años que estamos llevando adelante. Por eso, camarada, de estas reflexiones, de las decisiones que el Congreso acaba de tomar y que me han entregado. Extraordinario, aquí faltan algunas firmas, ¿oyeron? Ahora los voy a llamar uno por uno. Están casi todas las firmas. Levanten la mano los que no han firmado. Aquí están. Bueno, tienen que firmar, como siempre. Gandhi no ha firmado. Bueno, aquí están las tesis y tomando las extraordinarias decisiones que el Congreso ha tomado sobre todos los aspectos de la vida del partido, sobre aspectos medulares de la gran alianza del gran pueblo patriótico, sobre aspectos medulares del gobierno, de la revolución económica, de la revolución del Estado, del proceso de formación política e ideológica, tomando las líneas estratégicas y estas decisiones del Congreso, creo que se desprenden un conjunto de eventos y acciones que debemos llevar adelante y paso a proponer de manera directa. En primer lugar, en el campo económico, convocar la última semana de noviembre de este año 2014 a la conferencia especial del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y a todos los sectores nacionales e internacionales interesados en participar en el debate y en las definiciones del plan económico de transición hacia el socialismo productivo, ya que el tema económico es el tema central de la consolidación del modelo revolucionario. Y dado que hay un conjunto de propuestas que han surgido del Congreso, los compañeros del Gran Polo tienen propuestas de cómo avanzar en un área, en otra. Hay intelectuales que dan opiniones, tanto aquí como en América Latina. Por ejemplo, aquí está el compañero Orlando Borrego, compañero eterno del Che Guevara, quien nos ayuda y nos asesora en todos los temas de planificación. Con gran experiencia, Borrego, a él le da pena que yo lo nombre. No le gusta que yo lo nombre. Siempre me dice, presidente, no me vaya a nombrar. Pues yo voy a cumplir su petición, no lo vamos a nombrar. Aquí está Orlando Borrego, pues. Un aplauso a este camarada. Compañero Ernesto Che Guevara. Leal con ese sueño. Soldado de la causa de Fidel. De Raúl. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo entonces que convoquemos la conferencia económica del Congreso para definir el plan de transición hacia el modelo económico productivo socialista? Aprobado, primera decisión de la plenaria del día de hoy para ponerle fecha y concretar, ¿verdad? Ponerle fecha y concretar las decisiones del Congreso. En segundo lugar, yo estuve pendiente de la interpelación, de los debates. Me han llegado, como dijo Diosdado, más de 25 mil propuestas de la UVC y las estamos clasificando todas. Y hay una buena parte del área económica. Por eso creo necesario activar, aunque no le he dicho al compañero que voy a nombrar ahorita, sé que esta designación la va a asumir plenamente. No lo veo por ahí, Andrés Eloy Méndez. ¿Dónde está? Levántate, Andrés Eloy, no vino. ¿Dónde está? Si yo lo vi todos los días aquí. Presidente, estuvo aquí hasta hace unas 3 horas, pero se tuvo que ausentar por un problema personal. Bueno, Andrés Eloy Méndez, que alguien lo llame por teléfono y le digo que prenda el televisor. Yo creo necesario con las propuestas, siempre pensando cómo implementar las propuestas, sabiendo que nuestra batalla contra la guerra económica, contra el contrabando, el acaparamiento, la especulación irracional y caótica de los precios, sin justificación económica, toda la guerra económica como frente de ataque principal de esta burguesía apátrida, la van a continuar, camarada. Lo que le digo es, se están equivocando, y muchos de ustedes, burgueses apátridas, parásitos, están perdiendo la oportunidad que le hemos dado de trabajar en paz, en un espíritu de entendimiento y convivencia con la revolución bolivariana. Y algunos siguen amenazando con la guerra económica contra el pueblo. Por eso yo asumo la decisión del Congreso y asumiéndola plenamente, he decidido como presidente del partido y además presidente de la República crear un equipo nacional con la coordinación en todos los municipios del país que incorpore a las VC a la lucha contra el acaparamiento, el contrabando, la especulación y en la lucha por precios justos, y nombro como comisionado nacional del equipo económico contra el acaparamiento al compañero diputado Andrés Eloy Méndez del Estado Falcón, delegado del Congreso del partido, para que conforme un equipo nacional y articulemos en la batalla. Falta articularnos todavía, no nos hemos articulado en la batalla. En términos concretos, las VC en cada localidad, en cada parroquia, en cada municipio. Llegó la hora. Pasar de la definición a la acción. Esto es en el campo económico. Me parecen las dos cosas fundamentales. Convocar la conferencia para las definiciones estratégicas y conformar el equipo nacional que articule a las bases militantes de la revolución con todo el proceso de lucha contra el acaparamiento, el contrabando, la especulación y el parasitismo de la burguesía rentista. En el campo político, compatriota, aterrizando este conjunto de decisiones, campo político organizativo. Bueno, en primer lugar, quiero, más allá del agradecimiento y el reconocimiento, quiero ratificar en su cargo de primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela al compañero Diosdado Cabello Rondón, para que continúe hoy más que nunca comprometido y enamorado de esta revolución y de este Partido Socialista Unido de Chávez. ¡Que viva Diosdado Cabello! Para seguir trabajando. Seguir trabajando. Unidos, como hermanos. Si hay una cosa que une, camarada, es el trabajo. Cuando uno trabaja, el amor con que trabaja, eso va construyendo lazos verdaderos, profundos, de compromiso, en base siempre a la verdad, al debate, a la conciencia colectiva, que eso es lo que nos une, el amor a la causa de Chávez, el amor a este pueblo y a la revolución de Bolívar, y el trabajo diario, diario. Aquí no se practica ni la intriga, ni el chisme, y a cada intriga y chisme que lance el enemigo, más trabajo, más trabajo, más hermandad, más unión diaria, permanente. En el campo político organizativo, en segundo lugar, en correspondencia con las 5 líneas estratégicas del 2010 vigentes y ratificadas, y la línea 3 de esas líneas estratégicas. La línea 3 dice convertir el partido en un poderoso medio de propaganda, agitación y comunicación, ¿verdad? Todavía nos falta. Sabemos cómo, tenemos con qué. Vamos a dar un salto gigantesco en la revolución. Por eso he decidido crear la Comisión Nacional de Propaganda, Agitación y Comunicación y designar a Ernesto Villegas como vicepresidente del partido para la propaganda, la agitación y la comunicación. Y darle esta tarea a Ernesto Villegas, por los que la asuma con humildad, como es él, con sencillez, con pasión, con conocimiento. Y pido a todos los equipos de propaganda, todos, integrarse, ponernos grandes tareas. Una gran tarea, Ernesto, es tener un periódico nacional diario que circule por miles periódico que sea modelo en información, en crítica, en autocrítica, y sea del partido. Lenin decía, en su época, porque bueno, la prensa era el gran avance en los medios, decía, para construir un partido y tomar el poder, hace falta un periódico. Algo así decía Lenin, ¿verdad? Fue lo que aprendimos. ¿Verdad? Que la revolución tenga grandes medios, el partido. Reactivar las brigadas de muralistas, activar las brigadas de teatro popular, activar mil formas de comunicación mediante afiches, dacibao, no sé cuántas cosas. Activar el periódico por VC, una hojita de VC directa de casa a casa, mira, se pierde de vista. Vamos a cumplir con la tercera línea estratégica y a demostrar que se puede hacer aún más para ir consolidando cada vez un espectro político, social, base y de apoyo de la revolución más amplio, cada vez más amplio. Cumplir lo que nos llamaba Diosdado, recordando a nuestro comandante en la instalación. Vamos en la búsqueda de aquellos que están descontentos. Vamos en la búsqueda de aquellos que no entienden la revolución. Vamos en la búsqueda de aquellos que llaman indecisos. Vamos en la búsqueda de aquellos venezolanos y venezolanas decentes, honestas, que una vez que les llegue la verdad de la revolución, tengan la seguridad, se incorporarán, pero hay que buscarlo. Hay que llevarle la verdad aún más de lo que hemos hecho hasta hoy. ¿Están de acuerdo? Aprobado, entonces. Aterrizando, pues, en otros temas. En tercer lugar, dado que acabamos de aprobar, estamos dando el ejemplo de democracia, renovación, legitimación, ¿verdad? Acabamos de aprobar la propuesta que yo hice en la instalación del Congreso y que ustedes traían en distintas formas en los debates, que es ir a un proceso de renovación, reorganización y legitimación de todos los órganos de dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela desde el 31 de julio hasta el 28 de enero. Por eso yo voy a designar una Comisión Nacional de Organización y Asuntos Electorales que dirija todo este proceso y coloco al compañero Francisco Amelías como vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales para que conduzca con esta comisión de manera colectiva todo el proceso de renovación, legitimación, de abajo hacia arriba. Pueblo protagonista, nuevos liderazgos, renovación de todo, siempre de todos. Porque aquellos que, bueno, hemos sido, modestamente siempre hay que decirlo, dirigentes de distintas formas políticas. Yo, ustedes saben, participé con el comandante Chávez en la fundación del Movimiento Quinta República, en el año 97. Y luego cuando llamó, en el 2007, a la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela, y estuvimos junto con él. Y algo que aprendimos de él es los dirigentes, tenemos que renovarnos siempre, espiritualmente, éticamente, intelectualmente, debemos renovarnos. Y la única forma de renovarse es estar con el pueblo, entre el pueblo, adentro, pueblo adentro. Si de revolución se trata, ¿no? Si de poder burgués se trata, la forma de renovarse los burgueses es contratar un buen especialista en marketing, un poco irreal que le da una empresa privada y le renuevan es el look, la tonería y pintura para que vaya a mentir. Y cuando ya no sirven, dale la patada pues para que se vaya, como acaban de hacer con el señor Aveledo, el doctor Aveledo. Yo les digo una cosa, uno debe respetar a sus adversarios. Yo no conocía al doctor Aveledo. Lo conocí en estos procesos del diálogo que yo convoqué y que ustedes han ratificado su apoyo. Muchas gracias, camarada, por siempre estar en la vanguardia de la coherencia política. Y el doctor Aveledo, bueno, yo le tomé cariño. Lo respetaba. Es un adversario. Y cuesta, déjeme decirle, respetar gente de la derecha venezolana. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque buena parte de esos dirigentes están arrodillados a la embajada gringa. Y dependen son de ellos, no son oposición nacional, no son oposición venezolana. Tienen cédula de identidad venezolana, pero son títeres de una política imperialista. Y bueno, yo estoy seguro, me voy a atrever a decir esto, si ustedes me lo permiten. Yo estoy seguro que el doctor Aveledo lo destruyó la derecha neofascista y extremista, porque se atrevió a sentarse en la mesa de diálogo a conversar con el presidente Maduro y con el gobierno revolucionario. Estoy absolutamente seguro que el doctor Aveledo es una de las víctimas de la intolerancia de los sectores de extrema derecha que imponen sus políticas en la oposición venezolana. Y creo que no me equivoco al verlo así. Desde abril, cuando se sentó a conversar, comenzó la campaña para destruirlo. No lo estoy defendiendo. Él tiene suficiente argumento para defenderse. Pero es víctima de la salida, como dicen ustedes por allí, en los Twitter que lanzan. Buscando la salida han encontrado varias de ellas. Me dicen que Ramón José Medina también acaba de renunciar hoy. Bueno, ¿qué irá a pasar con la derecha? Yo no sé. Parece que entran en una crisis muy, muy, muy similar a la que vivieron en aquellos años 2002, 2003, 2004. Y se ponen más peligrosos porque toma el mando la ultraderecha, los aventureros, los golpistas. Así que nosotros preocupémonos por llevar adelante todos estos planes, por mantener la unión revolucionaria y que la derecha, bueno, allá ellos. Lamentamos mucho que los sectores que asumían el diálogo político y con los cuales se podía conversar y llegar a acuerdos, están siendo defenestrados, decapitados por la derecha extremista, neofascista. Pequeño comentario que no podía faltar. En cuarto lugar, bueno, ya va, una orientación para el vicepresidente de Organización Electoral, compañero. Queda totalmente prohibido el uso del sistema de cooptación a todo nivel. Solo puede ser usado bajo autorización del presidente del partido por la dirección nacional. No debe usarse más el sistema de cooptación en las regiones, en los municipios, en las parroquias. De abajo hacia arriba, liderazgo legítimo. Solo el sistema de cooptación es un sistema que puede utilizar a nivel nacional para algunos organismos, pero no debe ser mal utilizado para imponer VC, para imponer direcciones parroquiales, municipales, estadales. No. Corrijamos eso. Yo sé que es una propuesta que venía casi unánime de la base del Partido Socialista. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! En cuarto lugar, fíjense ustedes cómo va articulando. Dejen la emoción. En cuarto lugar, compañeros, fíjense. Lo que tiene que ver con la formación. Fíjense las cinco tesis, ¿no? Ernesto Villegas se encarga de desarrollar la tercera tesis o línea estratégica. El compañero Francisco Amelías y la Comisión Nacional de Organización y Asuntos Electorales se encarga de la segunda, convertir la maquinaria en un partido movimiento. Y para el desarrollo de la primera de ellas y del conjunto de decisiones que ustedes han tomado, de pasar de la cultura capitalista, digamos individualista, a la cultura socialista, humanista, bolivariana, cristiana, chavista, hay que ir a un proceso de formación. Es por eso que inmediatamente vamos a proceder a crear el sistema de escuelas de formación política del PSUV, que va a tener sede, por lo menos una, en cada estado del país. Y he decidido crear la Vicepresidencia de Formación Nacional del partido y designar a la compañera María Cristina Iglesias para que sea la vicepresidenta de formación política, ideológica, humana, de los cuadros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de la misma manera, yo escuché una de las decisiones que ustedes tomaron, que tomamos. Decía convocar en el trimestre, que nada de trimestre, esto es una tarea urgente. Yo convoco a todos los compañeros que tienen experiencia en el tema de la formación, nacional e internacionalmente hablando. Compañeros, escuelas extraordinarias hay, que yo conozca en Cuba, Salvador, Brasil, entre las que recuerdo en este momento. China, Nicaragua. Les pedimos apoyo, pues, a todos los hermanos del mundo. Y ahora con esta tremenda vicepresidenta y el equipo que está trabajando el tema, que bueno, tiene que ahora asumirse como equipo con María Cristina para seguir los pasos que se estaban dando. No es para el otro trimestre, María Cristina, compañero. Yo convoco de la misma manera al Taller Nacional para el Sistema de Formación Socialista, a los 985 delegados y delegadas, y a todos los partidos hermanos, a la última semana de agosto, a instalar este taller para definir el plan del sistema de formación. Ya, como dice el camarada Pérez Pirela, cayendo y corriendo. No nos burocraticemos ni en el cronograma, pues. Los cronogramas tienen que ser bien hechos, pero para allá. ¿La revolución es para allá o no es para nunca? Dicen por ahí, aprendamos la máxima chavista de hacer las cosas bien y a tiempo y rápido. La máxima chavista. Y vamos por el número 4, 5. Sobre los temas políticos y organizativos. También tiene que ver con el tema de la formación. Y voy a encargar a María Cristina y al canciller Elías Agua, por la repercusión de esta decisión. Número 5. De manera inmediata, proceder a la creación en Caracas, junto a los partidos revolucionarios del ALBA, de un centro de investigación geopolítico nuestro americano, que lleve el nombre del libertador Simón Bolívar y que empiece a funcionar en el primer semestre del año 2015 y lo convirtamos en un referente de pensamiento y políticas públicas revolucionarias desde nuestra América. Invito a los intelectuales de toda América Latina y del mundo, a este que llaman por ahí los expertos Think Tank, le dicen, el Think Tank. Un centro de estudio, de pensamiento, de investigación geopolítico que le dé sustancia, fortaleza al seguimiento, el estudio del mundo que está surgiendo, que produzca, bueno, distintos instrumentos para la orientación, la educación, la formación, articulado a la escuela de cuadros. sea un gran organismo articulador del pensamiento, de la inteligencia, nuestra americana y también del mundo en general. ¿Están de acuerdo? ¿Aprobado? No veo las manos. ¡Aprobado! En sexto lugar, oído. En sexto lugar, tomando con la fuerza que ustedes han decidido, que hemos decidido, la quinta línea, cuarta y quinta línea. La cuarta línea, el PSUV como plataforma de desarrollo y fortalecimiento del poder popular. Quinta línea, la constitución del gran polo patriótico. Una audaz política de repolarización. ¿Correcto? Y ustedes han decidido, hemos decidido en este Congreso, ir a una nueva fase del gran polo patriótico en lo social y en lo político. Es por eso que tomando estas decisiones, bueno, como presidente del partido, he decidido crear la vicepresidencia de movimientos sociales y del gran polo patriótico y designar a la compañera Blanca Ecaut para que asuma esta vicepresidencia vital para la política de alianzas y de ampliación del espectro de fuerzas sociales y políticas de la revolución. Además, que Blanquita, ustedes saben, tiene la visión, la experiencia en la lucha social, la paciencia, la sabiduría para seguir, mire, hilvanando los sistemas de alianza. Retomando, Blanca, compañeros del Gran Polo, el concepto granchiano original del comandante Chávez, tomado de Dussel, ¿no? Elías. Granchiano y de Zuldiano. De la construcción, Blanca, del nuevo bloque histórico de la revolución, del nuevo bloque histórico democrático, de la gran alianza para la hegemonía democrática de los valores y del proyecto revolucionario. Retomemos el concepto del nuevo bloque histórico para que el partido sepa cómo debe trascender su acción en la sociedad y tenga el espíritu de humildad para atraer, unir, juntar fuerzas, voluntades, convocar al país, ser una vanguardia que convoque, que dirija, que avance en el ritmo que hace avanzar al resto de las fuerzas revolucionarias patrióticas de nuestro amado país. Sexto lugar. Estas son las seis decisiones que como presidente del partido que ustedes me han designado en uso de mis atribuciones estatutarias y con la anuencia de ustedes, yo voy a echar a andar de manera inmediata y le consulto a ustedes si me acompañan en estas seis decisiones que he tomado. Aprobada pues las seis decisiones. En el campo político organizativo, las repito. Uno, ratificar a Diosdado Cabello como primer vicepresidente del Partido Socialista. Dos, designar, crear la Comisión Nacional de Propaganda, Agitación y Comunicación y designar a Ernesto Villegas Polhat como vicepresidente del Partido Socialista para esta área. Tres, designar la Comisión Nacional de Organización y Asuntos Electorales que dirija los procesos de renovación y legitimación que nos van a llevar desde el 31 de julio al 28 de enero del año 2015 y nombrar a Francisco Amelías vicepresidente de Organización y Asuntos Electorales del partido. Igualmente, 3.1, queda prohibido el uso del método de cooptación a todo nivel, solo podrá ser usado por el presidente del partido y la dirección nacional para asuntos nacionales. 4. Crear el sistema de formación política ideológico con sedes en todos los estados del país y designar a la camarada compañera María Cristina Iglesias, vicepresidenta de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. 4.1. Proceder a convocar, María Cristina, la última semana de agosto a los 985 delegados del Congreso, más invitados nacionales e internacionales para definir todos los elementos del sistema de formación socialista. 5. Proceder a la creación en Caracas, junto a los partidos hermanos del ALBA, de un centro de investigación geopolítico nuestroamericano que lleve el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar. Y 6. Proceder a la creación de la vicepresidencia de movimientos sociales y del gran polo patriótico para impulsar el nuevo bloque histórico democrático y designar a la camarada Blanca Ecau como vicepresidenta de esta área. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Incorpórense, pues, en las decisiones. Son aterrizajes necesarios. Aterrizajes necesarios para todas las definiciones, para empujar, acelerar todos los procesos que surgen a partir de este Congreso. En el campo internacional, camaradas, compañeros, amigos, amigas, en primer lugar, propongo convocar para el mes de diciembre de este año, pudiera ser el 17 de diciembre, en homenaje a nuestro libertador, 17, 18, 19 de diciembre, un Congreso Internacional de Fuerzas Progresistas, de izquierda, antiimperialistas y socialistas para construir una agenda internacional de acción común y una nueva forma de organización de América Latina, el Caribe y más allá del mundo. En primer lugar, esto es, se los digo, retomar la idea de nuestro comandante Chávez de construir una instancia internacional de acción. Existen muchas instancias, son todas buenas en general. Casi todos formamos parte de esa instancia, bienvenida. Pero hace falta una instancia de acción donde coordinemos ya temas concretos de la política comunicacional para contrarrestar la campaña mundial contra América Latina y las revoluciones, que coordinemos la experiencia organizativa para aprender mutuamente y crecer en todos los países, que coordinemos la visión filosófica, política de los proyectos en marcha, porque es desde la izquierda, desde el progresismo, donde se está creando la nueva teoría política del mundo. Ejerzamos entonces esa fuerza política, cultural, histórica. Se trata de construir la instancia internacional que permita a las fuerzas revolucionarias actuar con mayor coordinación y aprendizaje mutuo. En segundo lugar, en el campo internacional, asumir la solidaridad activa con nuevas iniciativas con el pueblo palestino a todos los niveles de ayuda nacional e internacional, empezando por la convocatoria a una gran marcha el próximo sábado 2 de agosto en todas las ciudades de nuestra amada Venezuela, en solidaridad con el pueblo palestino. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela, a las comunidades árabes, a las comunidades internacionales que viven aquí, a la gran marcha el sábado que viene, de amor, de solidaridad con el pueblo palestino, a rechazar la masacre y el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo árabe palestino. ¿Están de acuerdo? Aprobado. En tercer lugar, en tercer lugar no. Estábamos hablando del campo. En el campo del gobierno, hablamos ya en el campo internacional, dos decisiones centrales: la convocatoria del Congreso Internacional y la solidaridad con Palestina como eje humanista de la lucha contra la guerra de exterminio. Es una guerra de exterminio, lo dijimos hace semanas, un viernes, hace 3 semanas en Yaracuy. Es una guerra para exterminar al pueblo palestino. La humanidad ha conocido operaciones militares de exterminio antes, ¿verdad? ¿Quién puede olvidar la operación de exterminio contra el pueblo judío que adelantó la ultraderecha del capitalismo financiero que representaba Hitler? ¿Quién puede olvidar eso? Y el repudio que en la historia eso generó después. Porque cuando estaban exterminando al pueblo judío, callaron las voces. Y los medios de comunicación de entonces, el CNN de entonces, justificaba la matanza contra el pueblo judío. Y lo callaron por años. Fue después que llegó el Ejército Rojo, victorioso, a Berlín. Y fue el Ejército Rojo de la Unión Soviética que liberó todos los campos de concentración de los nazis contra los judíos, que se destapó el exterminio y la guerra que se aplicó contra el pueblo judío. Y fue cuando la humanidad se conmovió y surgió toda la solidaridad contra el holocausto judío, ¿verdad? Eso es historia reciente. Y esto lo decimos para los que callan o en el mundo justifican y dicen que lo que hay es una guerra entre Israel y Palestina. No hay guerra. Israel, reconocido por la ONU, es una potencia ocupante que viene desalojando a los palestinos de su territorio histórico y ha adelantado una guerra de exterminio para desalojar Gaza y apoderarse de la franja de Gaza. Porque al frente de las costas de Gaza, además, hay una reserva de recursos naturales de las más importantes del mundo. Por eso están exterminando al pueblo palestino, entre otras razones. Es una guerra racista basada en una supuesta superioridad de carácter religioso que asume la élite de Israel. Por eso yo ratifico aquí en el Congreso del Partido Socialista un llamado humanista al pueblo judío que vive en nuestras tierras, Venezuela, que vive en el mundo entero, al pueblo judío que vive en Israel, para que paren la masacre, paren el exterminio contra el pueblo palestino que tiene derecho a vivir. Basta de asesinar niños y niñas inocentes. No tienen ninguna justificación, porque resulta que Israel tiene las fuerzas armadas más poderosas tecnológicamente del mundo, utiliza los satélites estadounidenses para seleccionar objetivos, utiliza misiles, aviones de combate y drones de la mayor precisión. Como dice Eduardo Galeano, Israel no mata por error, mata por horror. Calcula el ataque. Han destruido más de 50 sinagogas. Perdón, mezquitas, corrijo. Más de 50 mezquitas. Han amenazado iglesias católicas, entre ellas la de un cura, creo que de nombre Jorge Hernández, argentino. Y el gobierno argentino se le plantó al Estado de Israel. Han destruido sedes de Naciones Unidas, donde estaban refugiados mujeres y niños. Escuelas, hospitales, con ataques certeros. No es error, la bomba cae donde es calculada. Y el objetivo es exterminar al pueblo palestino. Yo les digo a ustedes, hermanos, nos vamos a quedar de brazos cruzados. La humanidad se va a quedar de brazos cruzados. Si la revolución bolivariana hubiese existido en el año 43, 45, si el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico hubiésemos existido en el año 43 y 45, hubiéramos sido los primeros que hubiéramos marchado en defensa del pueblo judío exterminado por Hitler. Hoy somos los primeros que debemos ir a la solidaridad con el pueblo palestino, que está siendo exterminado, exterminado, camarada. Ya no cabe en el cuerpo tanto dolor diario, ya no cabe tanto dolor que sacude la humanidad. Así que están convocados. Pero además hay otras iniciativas que estamos trabajando. Ya le he anunciado a la embajadora del Estado palestino, un aplauso a la embajadora, se encuentra aquí con nosotros. La embajadora, yo quisiera que le diera un saludo, embajadora, al pueblo de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el presidente Maduro! Nosotros nos honramos que Palestina sea latina. Gracias por todo lo que hacen por nuestra gente, por nuestro país. Gracias al PSUV, gracias a Venezuela, gracias a ustedes. Embajadora Linda Sobet Ali, gracias. Le he informado a la embajadora que estamos proponiendo en el seno del ALBA la creación de una casa de abrigo en nuestros países del ALBA. Ya yo he decidido crear una casa de abrigo con el nombre de Hugo Chávez, para traer a los niños y niñas heridas en la guerra y a aquellos niños y niñas que han quedado sin sus padres, sin sus madres, que han quedado huérfanos. Vamos a traerlos a Venezuela y vamos a acogerlos con el amor. Y con los acuerdos con el Estado palestino, algunos de estos niños y niñas vamos a buscarle padres y madres venezolanos y venezolanas. Gracias. Gracias a ustedes por ser tan humanos, por estar con nosotros, más de nuestros hermanos los árabes. ¡Gracias! De acuerdo con la consigna que han cantado en este momento. Palestina aguanta, resiste, que el mundo se levanta. Y el mundo debe alzarse, la opinión pública del mundo. Como yo le he dicho y lo reitero, en primer lugar, el pueblo judío del mundo. Por amor a Dios, por Dios. Dios Padre, nuestro Señor, te pedimos por Palestina, con todo el amor que puede caber en nuestro corazón, pedimos a nombre de nuestro Dios que haya justicia con los asesinos del pueblo palestino. Llamamos al pueblo judío en nombre de Dios a alzar su voz de dignidad y paren esta masacre que no tiene justificación ninguna. Paren esta guerra de exterminio y llamamos a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes, a los pueblos de América Latina, a todos los pueblos del mundo. Esta es la causa más justa que por mucho tiempo antes la humanidad pudiera asumir para sí. Es la causa más justa, la causa del derecho a la vida del pueblo palestino, al derecho a su tierra, al derecho a convivir en paz en la tierra en donde han vivido por varios siglos, por milenios. Así que bueno, ese es uno de los sentimientos y de las decisiones que hemos tomado hoy en el Congreso del Partido. Continúo, camarada. En el campo de gobierno, ahí hay que articular mucho para que la acción de ustedes todos los días en las bases, en las comunidades, esté conectada en tiempo real con las políticas del gobierno y la acción nuestra desde el gobierno bolivariano a nivel nacional, desde las gobernaciones, alcaldías, etcétera, etcétera, de los ministerios. Muy buena la jornada de interpelación ayer. Los felicito. Hay que repetirla ahora por regiones, convocar a las UVC, organizarlas bien, hacerlas de manera amorosa, porque la crítica, si viene cargada de amor, llega mejor. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues se ríe. En primer lugar, en el campo de gobierno, pensando, estudiando, viendo todos los temas, yo he decidido encargar al primer vicepresidente, compañero Diosdado Cabello, de la creación y coordinación de una Comisión Nacional Partido-Gobierno para el desarrollo del Plan de la Patria y la incorporación inmediata de las UVC a todas las políticas de gobierno. ¿Dónde están las prioridades? Paso a decirlo. Uno, la superintendencia de precios justos. Primero, incorporación inmediata, orgánica, directa, como fiscales, con poder de decisión, con poder de actuación, allí con las comunidades, ustedes liderándola. En segundo lugar, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que tiene que irse levantando, levantando, levantando. Misión estratégica para esta etapa de la revolución. En tercer lugar, la instalación de las bases de misiones socialistas en las 1.500 comunidades donde hay pobreza extrema. Tarea de primer orden. En cuarto lugar, en el despliegue de la nueva etapa, de la nueva gran misión Hogares de la Patria. Vital reactivar los programas de Hogares de la Patria, uno por uno. Y en cuarto lugar, yo establecería, quinto lugar es la cosa, quinto lugar, la instalación, desarrollo, perfeccionamiento de los cuadrantes de paz de Patria Segura, elemento vital para garantizar la paz, la seguridad y las bases para el desarrollo del socialismo, la superación de los antivalores de la criminalidad, los antivalores que crean la criminalidad, el desarme de las bandas violentas y la garantía de paz. Aquí está el compañero Rodríguez Torres, pues, coordinador de todo el plan como ministro, y además se ha incorporado al Partido Socialista Unido de Venezuela, camarada mayor general Rodríguez Torres, como un militante más, me dijo. Entonces, esa Comisión Nacional del Partido va a dirigir y la pongo en manos del primer vicepresidente para que le meta electricidad desde ya. Ustedes saben que Diosdado es candela. Suavecito, dice él. Ay, hoy va a estar, hoy es jueves. Hoy no se pierdan los mazazos. A Dios rogando. ¿Cómo es que tú dijiste ayer cuando estábamos hablando? Y con el mazo dando. Y además el mazo no se pela, caballero. Lo que va a revelar hoy Diosdado no tiene pérdida, para que ustedes sepan la verdad de muchas cosas que pasan. Bueno, pendiente. Ahora, camaradas, en sexto lugar de los temas, recuerdo, en primer lugar en el campo económico, ¿verdad? En segundo lugar en el campo político organizativo, ¿cierto? En tercer lugar en el campo internacional. En cuarto lugar en el campo del gobierno nacional. Y en el quinto lugar, en el campo de las propuestas concretas que ustedes han hecho sobre temas vitales de las bases y de las VC, de los debates que se han dado en el seno del pueblo y que me llegan informes permanentes, de las propuestas que ustedes han hecho por más de 25.000 y de la interpelación antes de ayer y ayer de los ministros, yo he tomado las siguientes acciones y así le propongo al Congreso. En primer lugar, una propuesta, compañero Francisco Ameliás, compañeros todos, bueno, toda la dirección, dirigentes, todos, compañeros. Yo propongo crear un instrumento de trabajo de las VC y de las patrullas, que es un instrumento para hacer gobierno, para hacer poder, para organizarse, pues, y hacerle seguimiento a cada político. Yo propongo crear la agenda concreta de acción de las VC. Agenda concreta de acción de las VC quiere decir el acá de las VC. Crear como instrumento la agenda. Yo la llamo el acá de las VC. El acá, el ahora, el ya. Agenda concreta de acción. Esta agenda tiene que tener conexión directa con los problemas del pueblo y la acción del gobierno, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Para hacer más eficiente la acción política de resolución de problemas y de construcción de la nueva sociedad. Y debe incorporarse todas estas agendas de trabajo y las VC en una instancia superior. Por eso he decidido crear, así como creé hace una semana el Consejo de Gobierno Popular de las Comunas, he decidido hoy crear el Consejo de Gobierno Popular de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez. Y pongo en la coordinación de ese equipo al compañero Jorge Arriaza y al compañero Diosdado Cabello. ¿Cómo debe funcionar esto? Consejo de Gobierno Popular es el nuevo sistema de gobierno, ¿verdad? Debe funcionar con una agenda concreta de acción. Y para esa agenda concreta, yo les propongo como prioridad, les ratifico como prioridad los siguientes puntos, para que ustedes los transmitan y empiecen a trabajarlo ya. Por eso es el acá de las VC. Acá y ya. Agenda concreta de acción. En primer lugar, insisto, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es la transformación urbana de todas las comunidades populares y de clase media popular del país. En primer lugar, en esa agenda concreta de acción también está la construcción de los consejos comunales y de las comunas. Y le he ordenado, como ustedes saben, al compañero Reinaldo Iturriza, que inicie un proceso total de revisión y reestructuración de funda comunal para cambiar toda la metodología ya definitivamente y acelerar el proceso de las comunas y organización de los consejos comunales. Fíjense, yo tomé nota de cada una de las cosas que ustedes fueron proponiendo. Esto que les estoy diciendo del acá, el acá de la VC, es la agenda prioritaria que se va consolidando después. Hay temas que van encaminados y después vamos metiendo temas nuevos. Yo coloco estos temas como prioridad. Como prioridad. Aquí no puse algo que me dijo Diosdado, déjame colocarlo una vez. En tercer lugar, en primer lugar, la CAA de la VC, en primer lugar, ¿no están tomando nota? Ah, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, camarada, como si fuera una hija de uno. Atenderla, educarla, formarla, formarla, formarla, formarla, parir, parir, parir, parir respuesta a los problemas. No dejarnos someter por las falsas fórmulas que dicen a veces que todo se resuelve a realazos. No, busquemos respuesta para construir, reconstruir nuestras comunidades desde nuestras propias comunidades. Contando con el apoyo de los recursos, como ustedes saben, que el Estado transmite al pueblo de la Hacienda Pública Nacional. Pero tomamos, si ustedes, yo estoy seguro que las VC, las patrullas, toman con mayor pasión, mayor precisión, mayor atención, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, vamos a ver florecer el milagro de esa gran misión con mayor claridad y velocidad. Es estratégica. Aquellos que no lo hayan entendido, yo les pido que reflexionen y que asumamos esta línea, que es una de las líneas más importantes de la revolución para los próximos años. ¿La segunda cuál es? Construcción de las comunas. Ah, muy bien, excelente. ¿La tercera cuál es? No la he dicho. ¿Ah? La tercera es el gobierno de eficiencia en la calle y la incorporación de la VC en la planificación de todas las acciones del gobierno de eficiencia en la calle a través del Consejo de Gobierno Popular. La cuarta, ¿por dónde voy? Ya va, por aquí. La cuarta. Camarada, vicepresidente social, ministros del área social. Ahí veo varios ministros del área social, cultura, mujer, educación universitaria, ciencia, salud, comunas, ¿ah? Trabajo con sus lentes oscuros de atrás, deportes, servicios penitenciarios, no de lo social, por allá está alimentación con su gorra tricolor, etcétera, juventud. Bueno, fíjense, ustedes señalaron la necesidad de reactivar como prioridad dentro de la política de activación, relanzamiento de todas las misiones y grandes misiones, ustedes señalaron la necesidad de reactivar estas misiones y yo las he tomado y las propongo como prioridad. En cuarto lugar, entonces, reactivar con fuerza las misiones y grandes misiones, en amor mayor, con las propuestas que ustedes hagan. En eso he insistido mucho, recuerdo que he insistido mucho, compañero Diosdado y Amelías. José Gregorio Hernández. Mi casa bien equipada, que la tenemos lista para una nueva etapa. Tenemos los equipos, todo lo tenemos listo para la nueva etapa. Bueno, planifiquemos la nueva etapa que tenga impacto y que llegue a beneficiar a quien lo necesita de verdad. Mi casa bien equipada. Y la misión electricidad y la necesidad frente a la sequía y la guerra eléctrica también, que se combina de una política de consumo eficiente, consciente, de resolución de problemas. Misión electricidad, tomarla con fuerza. En quinto lugar, camarada, tomando en cuenta todas las propuestas que usted han hecho, yo he decidido proceder de inmediato a la reestructuración completa de PDV Gas Comunal y al inicio de un nuevo sistema de distribución del gas comunal estableciendo nuevos puntos de venta controlados por el Poder Popular, además de puntos de venta en Mercal, Abastos Bicentenario, Pedevales, y reactivación de la red de pequeños comerciantes que siempre tuvieron vinculado a la distribución del gas comunitario, familiar. Sé que eso es un sentimiento y he encargado al compañero Diosdado Cabello, al compañero Arriaza y al compañero Ramírez para que esto se proceda de manera inmediata. Pero se asuma sobre todo las propuestas de ustedes. Ustedes saben cómo es la cosa allí, cómo se resuelve, cómo funcionaba, cómo debe funcionar. En quinto lugar, ¿no? Ah, tan moca. En sexto lugar. En sexto lugar. En el campo del Plan Patria Seguro. Ya hemos dicho implementar los cuadrantes. Pero hay muchas denuncias sobre el tema de la corrupción policial, de la corrupción en organismos como 6CPC, etcétera, etcétera. Por eso he orientado directamente a esta comisión y al compañero Rodríguez Torres que seamos muy severos para cumplir el plan en el campo del Plan Patria Segura e iniciar un proceso de revisión, reestructuración de todo el sistema policial nacional y avanzar hacia su refundación, revisando todas las denuncias que hay y acelerando la refundación de algunos organismos, entre ellos el 6CPC. Y en séptimo lugar, un tema que surgió en todos los debates. Yo me sorprendí de cómo se repetía en todos los debates por comunidades, en los debates del Congreso, y además que una necesidad. Ustedes saben que el sistema de precios internos de los combustibles que se venden en el mercado interno por parte de PDVSA ha sufrido un proceso, ¿cómo llamaría esto?, de rezago, grave rezago. Y como lo comentábamos en la asamblea, una botellita de agua que en Venezuela debe costar entre 10 a 15 bolívares, cuesta tres veces más, se paga tres veces más que un galón completo. Un tanque completo de gasolina de 50, 60, 70 litros. Ese es un debate que ha surgido desde la base. Y ha surgido con dos componentes. Entonces, compatriotas, esto es un tema de primera importancia que nosotros debemos discutir con todo el país, con la verdad. Un debate nacional, sin complejo, por la calle del medio, pues. Yo manejo encuestas, ustedes saben, de todos los temas del país, y más del 70% del país nos apoya en un proceso para adecuar el sistema nacional de precios y empezar a cobrar en un precio justo todos los combustibles internos, incluyendo la gasolina. Pero yo no me dejo llevar por encuestas. Yo quiero debatirlo, porque como nuestro país es un país petrolero, estos debates deben darse con el pueblo. Entonces, en ese sentido, yo he decidido, y así orientado, iniciar un proceso de debate nacional con todos los sectores de la sociedad venezolana para establecer de manera justa y oportuna un nuevo sistema de precios para los combustibles del mercado interno. Es lo primero. Lo primero, establecer. Algunos han dicho, expertos, se trata solo de cobrar el servicio que se da. Si solo cobráramos, ya hubiera un ingreso importante. Pero ahí pasamos entonces a una segunda propuesta, que yo la asumo, me parece tremenda propuesta y la incorporo al debate. Ok, una vez que tomemos las decisiones equilibradas, justas, correctas, con el apoyo mayoritario del país, con explicación suficiente sobre un nuevo sistema de precios justos del combustible interno, que evite el contrabando también. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Porque algunos dicen desde la burguesía, ellos tratan de fijar, la burguesía nos trata de fijar la agenda. Algunos dicen que ese dinero lo necesitamos urgente porque estamos ahogados. No, no, no, no es así. Ahora, porque no lo necesitemos urgente, no quiere decir que no vamos a dar el paso para establecer un sistema justo que equilibre la industria petrolera en sus combustibles que se negocian en el mercado interno, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa masa de dinero? Póngale X, como dicen por ahí. ¿Cómo es que dicen, Cilia? Póngale H. Póngale X a la masa. Pueden ser desde, no sé, 40 mil millones de bolívares hasta 100 mil, depende del sistema que establezcamos. Pero es una masa de dinero. No son conchas de ajo, como dice el amigo Guerrero. No son conchas de ajo. ¿Qué hacer con ese dinero? Ya ha surgido una propuesta, han surgido varias, pero yo la resumo en la siguiente. Extraordinaria. Que todo el dinero que venga de los ingresos por este concepto del nuevo sistema de precios de los combustibles internos vaya a un fondo social central de inversión en el país y sus necesidades, que pueda distribuirse de la siguiente manera, y así lo propongo: un 20% de ese fondo para incrementar las inversiones de la gran misión Vivienda Venezuela, otro 20% para incrementar la cantidad de becas que se le dan a los estudiantes del sistema universitario del país. Otro 20% para la gran misión en amor mayor y las pensiones de nuestros viejitos y viejitas. Otro 20% para invertirlo en el plan Patria Segura y los cuadrantes de seguridad. Y otro 20% para invertirlo en las obras de vialidad y servicios públicos. Quiere decir, sería una fórmula doblemente justa: equilibrar el cobro de los combustibles internos y además que toda esa masa de dinero vaya a inversión de desarrollo social y de infraestructura concreta. ¿Ustedes están de acuerdo en que yo haga esta propuesta? Bueno, entonces formalmente abro el debate en el país sobre el nuevo sistema de precios justos de los combustibles internos y el uso de esa masa de dinero que ingrese a la nación por ese concepto. Lo abro oficialmente desde hoy, 31 de julio. Vámonos con la verdad. Ya van a salir los demagogos. Van a salir los demagogos, anótenlo. Ustedes conocen a uno de ellos. Uno que decía que la gran misión vivienda era maqueta, misión maqueta. Cada vez que entregamos una vivienda le decimos, toma tu maqueta. Ustedes saben quién es, no lo voy a nombrar porque es muy pavoso nombrarlo. Y estamos muy protegidos por Dios y por buenas días en esta reunión, en este congreso. Así que no vamos a nombrarlo. Pero ante la mentira, la intriga, la manipulación, vayamos con la voluntad, la valentía y la verdad que mueve a los revolucionarios y las revolucionarias venezolanas. Así que bueno, estos son un conjunto, compañeros, compañeras, de acciones concretas en el campo económico, político, organizativo, internacional, en el campo de gobierno, en el campo de perfeccionamiento de los sistemas, en la orientación de la revolución del Estado, que he convocado y que ustedes han aprobado en el tercer congreso en sus tesis fundamentales. Quiere decir que debemos continuar transitando, compañeros, compañeras, debemos continuar transitando en el camino que ha trazado este Congreso, tercer Congreso histórico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy, luego de ver la calidad, decía Diosdado algo que también me comentaba María Cristina, y lo hemos logrado, con mucha dedicación, trabajo, con mucho amor. Hemos logrado reunir 985 delegados que representan el nuevo liderazgo de la patria socialista para producir uno de los congresos de mayor calidad que hemos visto en el transcurso de todas estas luchas. Aquí está el hombre. Ya tiene el libro. Aquí está. Es impresionante el concepto democrático y la confianza que tenía en la soberanía y voluntad popular el comandante Chávez. Inclusive, aquí él lo describe con mucha precisión. Cuando él formó el movimiento bolivariano revolucionario 200, en filas militares, inclusive allí, él convocaba a los tenientes, capitanes, a los muchachos de los 90, a congresos clandestinos del movimiento bolivariano revolucionario 200. Convocaba a los cadetes. Y la agenda de trabajo era estudiar el sistema, el árbol de las tres raíces. Presentar tesis para transformar el ejército y convertirlo en ejército nacional de verdad. Presentar tesis para la nueva doctrina militar de la patria. Presentar tesis que fueron derivando en el Plan Nacional Simón Bolívar desde aquella época. Presentar la tesis constituyente. Así él nos los contó. Así nos los han dicho en testimonio los compañeros que tuvieron la suerte histórica de acompañarlo desde esa primera hora. Cuando salió a la calle, aquí está, miren, esta foto. Por ahí está Rosa Virginia, militante socialista Rosa Virginia Chávez Colmenares, que le han dado una gran responsabilidad aquí en el Congreso, Rosa Virginia. Por ahí anda. La militante socialista Rosa Virginia quedó en los documentos del Congreso. Aquí está, miren, la foto de esta biografía. La presidenta Cristina me preguntó, yo le regalé estos libros a los presidentes y presidentas que estuvieron de Mercosur. ¿Qué mes de julio tan grande hemos tenido, verdad? Solamente en el mes de julio, ¿cómo caben tantas acciones? Hace dos semanas estábamos reunidos los BRICS y UNASUR. Estaba reunido el Foro Económico China más CELAC. Hace una semana teníamos aquí al presidente Xi Jinping. Y hace dos días teníamos acá, tomando la decisión Mercosur, de una cosa histórica que los medios de comunicación ignoran. Aquí en Caracas, el 29 de julio se decidió crear la gran zona económica de desarrollo compartido Mercosur-Alba-Petrocaribe. Nada más y nada menos, pues. Días de historia estamos viviendo, seguimos viviendo. Y la presidenta me preguntaba de este libro, me dijo, ¿y esta foto? ¿De cuándo es? Y yo le dije, bueno, esta foto es del 28 de marzo del año 1994. Entonces ella volteó y me dijo, ¿y vos por qué sabés? Me dice, bueno, porque estábamos con él allí. Parroquia El Valle. Aquí estaba. En la esquina, explicándonos que en esa esquina él se paraba cuando era cadete y cuando era oficial a tomar su carrito por puesta para recorrer Caracas. La esquina de allí, en toda la esquina del Valle. ¿Dónde está la gente del Valle aquí? ¿No hay delegado del Valle? Allí está Ho Chi Minh del Valle. En Longaray, Pero hay un restaurancito chino, se me olvidó el nombre. ¿Cómo? ¿Ah? El caviar. No, no, era, tenía un nombre chino. En aquella época se llamaba el caviar. El siempre. Caviar, la esquina del caviar. En esa esquina, yo conocí a Lee primero y lo veíamos siempre cuando éramos chamos, por allá en el 76, 77. A Lee primera, porque vivía ahí en Los Ceibos, en Los Bucares y en Los Ceibos, allá en el valle. Ahí vivía con sus muchachos. Y uno lo conseguía en esa misma esquina de esta foto. Y para mí es inolvidable. Este fue el Chávez saliendo a la calle, aquí está. 28 de marzo, 1994. El Chávez profeta, el Chávez soñador, el Chávez muchacho, el Chávez nuestro. Aquí está. Qué grande, ¿verdad? Qué grande este ser humano. Gracias Dios por habernos dado a este gran ser humano, a este gran revolucionario. Que nos hizo patriotas, que nos hizo revolucionarios, que nos hizo más humanos, mejores seres humanos nos hizo. Hay un antes y después de Chávez, de todo el que lo ha conocido. Después de haberlo conocido, todos fuimos más humanos, más honestos, más revolucionarios, más patriotas. Todos fuimos más bolivarianos. Todos en lo individual y en lo colectivo hablando de patria y en lo colectivo hablando de humanidad. Y este hombre tuvo siempre aquí el concepto de los procesos. Y salió de la cárcel y convocó un congreso del movimiento bolivariano. Y al otro año convocó otro congreso del movimiento bolivariano. Y en el año 96 después convocó en diciembre al congreso para ir a la vía electoral. Y dijo, no la jugamos con el pueblo. Vamos a utilizar las armas de la burguesía y sus instituciones. Y vamos a ganarle en su propio campo. Y así fue, le ganamos en su propio campo. Neutralizando sus trampas, sus fraudes, su sistema electoral corrompido. Y así fue. Y luego dijo, necesitamos un nuevo instrumento para ir a la vía electoral. Porque jamás tuvo un pensamiento dogmático. Y dijo, el MR200 ha cumplido su papel en la historia. Necesitamos un nuevo instrumento y fundamos el movimiento Quinta República. Y necesitamos una gran alianza y se fundó el Polo Patriótico, que en su primera etapa fue una alianza de partidos, de movimientos políticos. Y así fue, año tras año. Y luego en el 2006 dijo, es necesario construir un gran partido revolucionario, unido, unitario. Y se fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos pasado primer congreso fundacional, donde nos ganamos el derecho a vivir, a existir, fundado por el comandante Hugo Chávez. Luego, el segundo congreso para definir las líneas estratégicas, el rumbo, para definir los periodos de construcción. Y luego este tercer congreso, camarada, ya sin él físicamente, pero sin lugar a dudas que está aquí con nosotros. Comandante Chávez está con nosotros espiritualmente, está con su energía, con su amor, porque donde están los revolucionarios y las revolucionarias haciendo patria, ahí siempre estará Chávez. ¡Que viva el exitoso y victorioso tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva el legado inmortal del comandante Hugo Chávez! ¡Independencia y patria socialista! Y ahora más que nunca antes, ¡Chávez vive! Delegados, delegadas del tercer congreso histórico, vamos a la calle, vamos con el pueblo, vamos con las resoluciones que hemos tomado y sigamos año tras año, tiempo tras tiempo, construyéndole la victoria a la patria socialista. ¡Hasta la victoria siempre! Las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al término de esta jornada de clausura, precisamente, de este tercer Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Decisiones

nación. Vamos para la Guaira. Crecí en tus barrios y en tus calles, pero crecí con amor, con cultura. Vamos para la Guaira. El sonero de la Guaira en Fren Avellaneda, te canto de corazón. Vamos para la Guaira. Tus playas, tus lindas palmeras y tu gente, yo le canto esta canción.